es lunes y como cada lunes regresamos los mangurrianes del rock and roll. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeña Tonasco. Episodio 750 y ciber, o sea, 755, absténgase de la rima fácil del programa del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. O lo que es lo mismo, asaltomatarradiorock.com y también en más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Aquí en el norte de Teruel, en total liberty. Liberty, este es el tema, último sencillo hasta la fecha del cuarteto australiano formado durante el confinamiento de Revelation. Una banda que programa que el alma del rock and roll no ha muerto. Pues claro que no ha muerto. Aquí estamos nosotros atestiguándolo y dando caña cada semana. Y otro más de 30 programas aquí en asaltomatarradiorock.com con sus respectivos podcasts. The Revelation Liberty. Habéis escuchado el típico y majestuoso y poderosísimo grito del "Oh yeah, pequeños ternascos" de nuestro ternasco Des, que suena en el programa cuando nos indica a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera que está ya escuchando en directo live. ¿Dónde está la libertad de expresión? Todos metidos, todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulaciones. Tenemos también saludos Nafarroa Pride desde Murchante de nuestro ternasco San Hammer. Parece que los ternascos y ternascas que apoyan económicamente la emisora y el programa están ahí hoy puntuales desde el comienzo. Te mandamos saludos a ti que nos estás escuchando ya sea en diferido o en podcast. Ya sabes, el podcast disponible todos los días a partir de las 21 hora Madrid en la página de Facebook de asaltomatarradiorock.com y también en la propia web de asaltomatarradiorock.com, o bien en menú principal pinchando en lista de podcast y buscando la página de nuestro programa, o en el mismo menú principal en Noticias Rock buscando el blog de nuestro programa Ternasqueando. Y por supuestísimo, saludos a ti que nos estás escuchando en directo live en cualquier lugar del pinche planeta. Aplicando sus leyes a las difamaciones. El mundo justiciero se reúne reventando atas culturales y su mitin es un asco. Tenemos varias novedades que anunciaros en este informe seminal. Roxar Rosae nos dice la primera de ellas. Doble Esfera presenta sus dos nuevos componentes. Así es, la semana pasada os leíamos el comunicado que anunciaba que los Doble Esfera volvían a la escena, que volvían con fuerzas renovadas y renovadas. Renovadas no del todo, pero ya empezándose a renovar con estos dos nuevos componentes. Aníbal a la batería y Cristóbal Won al bajo. Que Cristóbal Won, que ya estuvo presente en los comienzos de la banda y ha girado con Doble Esfera en más de una ocasión, incluso en esta última época. Un músico, un compañero al que tenían un poco... en la reserva. Son los defensores de la doble moral. Santa Inquisición presente un... La reserva, corte número 7 de futuro último disco hasta la fecha de los murcianos Doble Esfera. Superstar, ya no puedo vivir sin miedo a la censura en el mundo feliz. Atrapado en las redes, camino del fin. Segundos, no mires atrás. Control mental, ritmo vigilado, rock maldito. Palabras prohibidas, la guerra es la paz. Reserva de salvajes, con el dios del rock and roll. Guardianes de la noche, dejándome la vida en un rincón. ¿Dónde está la salvación? Tu realidad. Asaltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Más noticias. Feria del disco este sábado en Alicernas. Pues sí, el conocido mítico ya pub heavy metal de Paraguay va a celebrar su primera feria del disco infernal. Este sábado 11 de noviembre, sesión matinal de 11 a 14 horas con DJ Bilbilis, Vampiro y Dani Intolerance. Esto es una pinchada que va a haber mientras se compra. Te puedes comprar unos discos y te das una vueltita por los distintos puestos de vinilos que va a haber en el infierno. Luego, en el horario de Senderos del Rock, de 2, normalmente de 2 a 4 y pico de la tarde, esta vez va a ser de 2 a 5 de la tarde, pues haremos el Senderos del Rock en directo desde el mismo Infiernos. Así que ya sabéis a quién le va a tocar ir a montar todo el puto tinglao. Pues sí. ¿A quién nos va a tocar ir a montar todo el puto tinglao, verdad, Roxana Rosae? Ahí estaremos. Y luego, a partir de las 5 de la tarde, cuando acabe el Senderos del Rock en directo desde el infierno en Zaragoza, en la calle Luis del Valle, sesión de tarde de la pinchada, continúa, por supuesto, la Feria del Disco y estarán ahí a los platos Mary Puñales, Javi Retro, Metal Mori DJ, Jin, no sé quién es, hombre, Joaquín Tritri va a estar también por ahí, y DJ Botas, apártate que me las potas, venga. Lo dicho, este sábado 11 de noviembre el infierno va a abrir a las 11 de la mañana. No es la primera vez que lo hace porque alguna vez se han hecho ya permutes. Rodeado de ropa sucia. Pero tampoco es que sea nada habitual, y mucho menos habitual es que se haga el Senderos del Rock desde el infierno. Ahí estarán el Maestro Armero, Casimoto, Roxa Rosae y el Menda Lerenda, junto con un buen puñado de bandas asociadas y toda la peña que se congregue a la Feria del Disco y todo aquel y aquella que se quiera acercar. Una jornada que se prevé de lo más agradable, eso espero, me cago en Dios, eso espero. Que no pase nada, que funcione todo. Ahí estaremos, te lo recuerdo, este sábado 11 de noviembre, Feria del Disco, Pinchada Infernal y Senderos del Rock en directo a live desde el infierno Rock Sisters en la calle de Luis del Valle número 17 de Zaragoza, en la antigua pero eterna zona heavy de Paraguay. Hablaremos más largo y tendido de este evento porque el jueves tendremos a José Antonio Armero aquí en directo, en entrevista por teléfono, para que nos hable de más cositas. Vamos con más noticias. Roxa Rosae. Mitago, mañana en Madrid. Sí, sí, habéis oído bien. Mañana, martes, los Mitago en Madrid. Martes, ni te cases ni te embarques, pero vete de concierto, que hay conciertos en la capital de Pakistán. Bueno, los días... Hoy, de hecho, ya hay conciertos. Los días 6, 7... 6, 7, 8, 9 y 12 de noviembre va a haber una serie de conciertos entre la Sala Barracudas y la Sala Revilife, en el cual vas a poder disfrutar de un montón de bandas, y nosotros vamos a destacar, lógicamente, a una de nuestras más recientes bandas asociadas, que son los barcelonenses, los de la ciudad condal, los folk metaleros Mitago. Como te digo, estarán mañana 7 de noviembre. A ver si pone la puñetera ahora por aquí. Espera, que como tengo puesto el enlace para la venta de las entradas, probablemente ahí ponga la hora, porque ya estamos con los putos carteles que no ponen los horarios. Y hoy por fin las estrellas me envían. bien, la apertura de puertas está prevista para las 8:30 de la tarde, no, a las 8 de la tarde, y el comienzo de los conciertos ahí en la sala Revilife mañana martes a partir de las 8:30. Podremos disfrutar de los conciertos de, aparte de los Mitago, de... Joder, pues menudos logotipos tienen esto. Ah, sí, que viene debajo traducido. Blindness Allowed y los Hydra. Pero ya te digo, desde esta misma tarde y hasta el 12 de noviembre hay un montón de conciertos dentro de este ciclo al que han llamado Mad Terror Week Fest. Que se desarrolla no solamente en la sala Revilife ahí en Coslada, no, San Fernando, ¿no? Bueno, no sé. En Madrid saliendo hacia Zaragoza, ahí. Y luego también en la sala Barracuda, es mucho más céntrica porque está bien cerquita de Las Ventas. Ahí estarán mañana los Mitago, pero no te preocupes que te daremos más precisa información mañana mismo. Para recordarte que si estás en la capital no te debes perder la actuación de este pedazo de banda llamada Mitago, que hace temas como este que da título a su EP debut. No puedo soportar enferma realidad. Reviento de dolor, sangra hoy mi corazón. El corte número 2 de los 3 que lo componen se llama Tea y es el que da nombre al primer o al debut discográfico de los Mitago. No puedo soportar ver a un linde morir cuando su especie está bien a punto de extinguir. No puedo soportar más plástico en el mar. Olas arrasan hoy, oscura muerte y dolor. Cuando no puedas ni respirar, te darás cuenta de tu vanidad. Tanto cueste abrazar a la madre que dio todo por un simple amor. No puedo soportar seguir callando más. Despierta humanidad, si naciste para amar. Cuando no puedas ni respirar, te darás cuenta de tu vanidad.

llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Menuda caña meten los sevillanos Vigil y Sansara, y lo contento que estoy yo particularmente de que retomen su actividad musical. Más novedades, Roxa Rosae. Jazz Modern este miércoles en entrevista. Precisamente estamos escuchándolos. Y hace un momento te anunciábamos la entrevista que mantendremos con el maestro Armero el jueves. Un día antes tendremos al trío madrileño en directo aquí en Pequeño Ternasco. Obviamente desarrollaremos más la entrevista el día que los tengamos, pero de momento escuchamos este Faster, uno de los cortes de su segundo EP, House of Noise Volume 2. Pasada. Minuto más, minuto menos. Y llega el momento, justo en el momento, valga la redundancia, que nos llegan saludos a través del grupo privado de la Conciencia Rockera en Telegram, de nuestro Ternasco, Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados. Por personas como tú, ¿por qué Roxa Rosae? Ratones Colorados, estreno nuevo videoclip. Es el que miente. Y ahora tengo que enterarme. Precisamente un tema que lleva el mismo nombre que la banda, Ratones Colorados. Un tema que fue corte número 3 del disco que grabaron en 2010, al que titularon Que sus den. Eso tengo por llevarme con bandidos como tú. El auténtico himno de los Ratones Colorados por fin tiene videoclip, y ese es el tema que vamos a escuchar ya. De ya, Ratones Colorados, Maciza. Para ser un gran ratón tienes que nadar y la ropa guardar. Evitar las hordas grises del poder, del poder. Para gran ratón. Tienes que nadar y la ropa guardar. Evitar las hordas grises del poder, del poder. Las noches reventando cebos, las hostias a mi ancha espalda y de vida con el queso, sin luces ni frenos. Va a brindar bien alto que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones, los ratones. Llevo con el estribillo todo el puto día en la cabeza, te lo juro, ¿eh? ¡Ay! A que lleguen las 10 en la oscuridad, o algún queso caerá. Celebrar la adquisición y entre tragos comentar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, la ropa guardar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, la ropa guardar. Las noches reventando cebos, las hostias a mi ancha espalda y de vida con el queso, sin luces ni frenos. Va a brindar bien alto que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. AsaltoMataRadioRock.com. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Pues lo de hoy es recontraversión y a la par tema que nos han hecho llegar al correo de la emisora. Ya sabes que si quieres sonar el pequeño Tenasco, debes hacernos llegar tu material o lo que es lo mismo, lo último que tengas subido a YouTube y algo de información de la banda para poder presentarte al siguiente mail: info@asaltomataradiorock.com. Repito, info@asaltomataradiorock.com. A nos llegar ahí lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda. Y si nos gusta la canción, sonará ese pequeño Tenasco tal y como están sonando ahora mismo los Frozen Shield. Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still... Que están sonando la recontraversión porque el tema que nos hicieron llegar los Sinfónico Vikingos de la ciudad condal es un nuevo sencillo en el que homenajean a la discoteca Pont Aeri con su himno, que se conoce que es mega famosísimo, Flying Free. When the stars begin to shine, feel Asalto Mata Radio Rock. ¿Quién quiere el rasgo? Asalto Mata Radio Rock. ¿Quién quiere el rasgo? Asalto Mata Radio Rock. Pequeño de rasgo. Pues en este preciso instante mandamos saludos hasta México a nuestro buen amigo Josema de Los Solarian, que está escuchándonos en directo desde el país azteca. Tanto para ti que nos estás escuchando en directo, como para Josema, como para quien nos está escuchando en diferido vía podcast, muchísimas gracias por esa fidelidad. Y muchas gracias también a todas las emisoras FM y plataformas aquí, allá y acullá que pasan la señal de nuestra, de nuestro programa. ¡Mua! Y el abrazo para Josema muy, muy, muy fuerte. Jodo. Bueno, vamos a ver si conseguimos sacarte una sonrisilla con las bizarradas. Roxa, Roxa, hoy la cosa va de rescates, de rescates de animalicos. Recibe una factura de los bomberos de 9.700 euros por rescatar a su perra. Rastreador.com. Que hubiera llamado rastreador.com, que la hubieran encontrado antes. La hora tú. Gaia, una Jack Russell de 12 años, del francés Alain Chichignol. Chichignol. Me cago en la puta. Qué apellido. No regresó después de salir corriendo para perseguir a un zorro durante unos días de descanso en Suiza. La encontraron dos días después y había quedado atrapada dentro de una tubería de 20 centímetros de diámetro en la cuneta de una carretera a un metro bajo tierra. No, no, sí. Le faltó meterse con la lata al animal, ¿sabes? 20 centímetros ahí metidita. Sí, madre. Hombre, son perros de estos ratoneros. Sí, sí, sí, sí. Caben por cualquier lado. Lo que pasa es que luego no salen. Dos días después de su desaparición, estaba buscándola y uno de mis otros perros se detuvo en una rejilla de drenaje junto a la carretera, olfateando y rascando, comentó Alan en un medio. Quité la rejilla y fue entonces cuando escuché a Gaia llorando y ladrando, añadió. La única opción que le quedaba a Alan era pedir ayuda a los servicios de emergencia suizos. Primero la tranquilicé, diciéndole que estaba a su lado, haciéndole notar, decirle que te va a atender el animalico con los nervios que estaría. Que íbamos a sacarla de allí. Entonces llamé rápidamente al 112 y le dije que Gaia estaba atrapada. Poco después llegó una patrulla de la policía local y tras analizar la situación no tuvo más remedio que llamar a los bomberos. Varias horas después y tras una intervención que requirió una excavación y una empresa especializada para perforar la tubería, los servicios de emergencia lograron liberar a la asustada perrita. Aunque la mayor preocupación de Alan había terminado y su perra estaba a salvo, otra inquietud inesperada estaba a la vuelta de la esquina, cuando recibió una recetita del complicado rescate por un montante de 9.241 francos suizos, algo más de 9.700 eurazos. Cuando revisé el papel pensé que estaba soñando, quedé en shock, dijo Alan. Rápidamente apareció la ira, pero sobre todo un terrible disgusto. Me dio asco. Tuve la impresión de que mi angustia y mi amor por Gaia habían sido utilizados para llenarle los bolsillos, afirmó el desilusionado francés. Afortunadamente para Leanne, su terrible experiencia derritió los corazones de los dueños de perros de todo el mundo y a través de una campaña de crowdfunding pudo recaudar más de lo que necesitaba para cubrir toda la factura originada por su... ¡mala perra! ¡Bad Dog! So you wanna see a bitch? Got a mouth, got a muzzle full of sick. My eyes Bad Dog es el título del cuarto sencillo que publica esta banda llamada Cinnamon Babe, una banda de nu punk metal y yo diría algo de urban style y reggaetón. A los hechos me repito. Banda liderada por la actriz y productora Stormy Maya. Hiss in the dirt as I twerk on your grave. Picking up your scent as I spit on your cake. The name on my collar, I can't escape. Big man, what's a lick? Be afraid. So you wanna see a bitch? Got a mouth, got a muzzle full of snake. My eyes roll back, see you red. Screw loose, I'm untreatable. I am what you say. So you wanna see a bitch? Taste blood as I'm ripping up the stairs. Kick the door off the cage of the bitch. Screw loose, I'm untreatable. I am what you say, so you wanna see a bitch. Foaming at the mouth, I'm pissed. Can't keep me down, I'll resist. Fuck commands, I'm not your pet. You see a woman with a voice as a threat. My dominance is your weakness. Think every girl's made with sweetness. Screw your perfect image of me. I'm the underdog, just let me free. Hiss in the dirt as I twerk on your grave. Picking up your scent as I spit on your cake. The name on my collar, I can't escape. Big man wanna lick, be afraid. So you wanna see a bitch? Got a mouth, got a muzzle full of snake. My eyes roll back, see you red. Screw loose, I'm untreatable. I am what you say, so you wanna see a bitch. Taste blood as I'm ripping off the stairs. Kick the door off the cage of the bed. Screw loose, I'm untreatable. I am what you say, so you wanna see a bitch. I won't obey what you say. I won't obey what you say. So you wanna see a bitch? Got a mouth, got a muzzle full of snake. My eyes roll back, see you red. Screw loose, I'm untreatable. I am what you say, so you wanna see a bitch? Taste blood as I'm ripping up the stairs. Kick the door off the cage of the bed. Screw loose, I'm untreatable. I am what you say, so you wanna see a bitch? Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estaba pensando ahora, Roxa Rosae, que es que igual el francés este estaba tan cabreado porque le habían cobrado 9.700 euros porque se había enterado de lo que pasó aquí el año pasado en Saint-Père con la perrica aquella que se quedó también atascada en una cueva y luego no podía salir. A ver, que lo voy a contar. Creo que lo conté, pero lo voy a contar otra vez. Bueno, una perrita que, estos de, que se utilizan para cazar, pues bueno, se queda encajada en una cueva. No la encontraban, no la encontraban y cuando por fin la encuentran era imposible que saliera. Total, que llaman a la Guardia Civil y viene un grupo de la Guardia Civil de Teruel. No la pueden sacar. Dicen, vamos a llamar a los de rescate de montaña, de alta montaña en Jaca. Vinieron los de rescate de alta montaña en Jaca, la Guardia Civil también. Especializados en rescate de alta montaña. como vieron que tampoco la podían sacar ellos, pues ya llamaron a los TEDx y a unos espeleólogos de Madrid para que vinieran, y eso ya hicieron una voladura controlada y sacaron a la perrita. Todo esto gratis. Lo que pasa es que Alain este no es guardia civil. Si hubiese sido guardia civil de la Benemérita de Suiza, no le hubieran cobrado nada. Que para que te salga gratis estas cosas, tienes que ser... tienes que tener enchufe, ¿vale? Venga, vamos a por otro rescate. Todos igual de buenos. Cuando se rescata es una noticia feliz, pero este infinitamente más barato. Venga. Rescatan a la oveja más solitaria del mundo. Oh, sí. Gracias por notarlo. Había aprendido hasta hablar. La aburrida que estaba. ¿La has rescatado de la soledad? Sí, de la soledad de un paraje muy, muy, de muy, muy, muy difícil acceso. Fiona, que así se llama la oveja, era hasta hace unos días la oveja más solitaria del mundo. En 2021 se quedó atrapada y aislada en una zona rocosa de la costa de Escocia, y solo la existencia de un grupo de voluntarios ha podido salvarla. La situación de la oveja era límite, porque su lana había crecido tanto que amenazaba su estabilidad. Vamos, que era una bola. Era una bola con paticas, con unos piececicos. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. El animal fue visto por primera vez por una turista llamada Gillian Turner mientras navegaba en kayak hace 3 años, casi ya, en 2021. Al volver a pasar por la zona este año y ver de nuevo a la oveja sola, se dio cuenta de que de alguna manera el animal se había quedado aislado y no podía salir. Parecía desesperada por hacer contacto con nosotros en las 2 ocasiones en las que pasamos, dijo Turner. Para un animal tan gregario como la oveja, el aislamiento es poco menos que una tortura. Un granjero investigó previamente las opciones de rescate, mientras que otros usaron drones para monitorear el bienestar del animal. Por su parte, un capitán de barco sugirió que el animal se estaba refugiando cerca. Hay varias cuevas en esa zona y se cree que se refugia en al menos una de ellas, lo que explicaría que haya sobrevivido a todos los climas y en ese lugar tan expuesto. Una petición en Change.org atrajo más de 55.000 firmas. Pues parece que les preocupaba más la oveja que el perro, que la perrita. Creemos que cada vida importa y estamos comprometidos a garantizar que esta oveja solitaria sea rescatada de su precaria situación. Finalmente, la misión de rescate fue organizada por Cammy Wilson, un esquilador de ovejas de Ayrshire, después de ver la cobertura mediática de la difícil situación del bóvido. A él se unieron en el rescate varios compañeros agricultores y ganaderos como Graham Parker, Al Cousins, Ali Williamson y James Parker, que debe ser primo de Graham Parker. Dos de ellos se quedaron en la cima para operar un cabrestante, mientras que otros 3 descendieron 250 metros por el acantilado para llegar hasta Fiona. La oveja ha sido trasladada a una explotación agrícola donde se la cuidará hasta que se recupere de su aislamiento, y se tratará de que no vuelva a despedirse a la francesa, o lo que es lo mismo. Vale. Sin decir adiós. Es precisamente el título de la canta que ya se está escuchando. Esto es, tras su 7º trabajo de estudio, un EP en 2022, el primer tema que publica la ya veterana banda de Iruña, The Guilty Brigade. Todo se acaba, pero tú decides que se olvida. 100.000 batallas, hermanos de por vida. Ante la muerte, al borde de la cantidad. Dos tibias cada vez hay que nos quiten lo bailado. Aunque duela, cántame, a la oreja esa canción. minutos en El Relleno. Pues hoy nos tenemos que despedir sobre la balada de los tocamientos en el Rellano. Roxa Rosae, nos vamos despidiendo. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Esto se titula No estamos bien. We are not okay. Don't feel, don't talk, don't... Y es una baladita perteneciente a Take Back the Night, tercer álbum de estudio para el paritario, porque son dos hombres y dos mujeres, cuarteto de Atlanta, Starbenders. Tóquense a gusto, tóquense contentas, mientras nos despedimos como manda Samper de Calanda, ya sabes. Si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, rescatando ovejas en acantilados o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana prometemos regresar, si os quiere. Agures, monamures, os dejamos con Starbenders. We are not okay.